quiero paz, aunque parezca que soy loco suelto. Modernidad, que se olvidó lo que somos por dentro. Queremos paz, pero no la que se firma en tratados. Quiero tu paz.